dan miedo las tormentas, que ahora veo que una se acerca, que en el cielo hubo un temblor y solo pienso en escapar. Esto se ha puesto muy feo, tuve un juicio contra reo y sé que me condenarán desde la yoca hasta el musel. Te busqué y no te encontraba, y cuando nos vimos las caras me buscabas tú también. Y ahora que sigues aquí, ¿cómo no vas a cansarte si de miércoles a martes ya estoy harto yo de mí? Me decías lo que media entre tú y tu soledad es un trecho. Hola, muy buenas noches. Ahorita son noches, cuando decidí grabar este podcast. Hace un momento estábamos escuchando a Nacho Vegas con su canción llamada Cuando te canses de mí. Es una excelente canción. Y pues tenemos algunas noticias. Espero sean bien recibidas. La primera es que decidimos cambiarnos de servidor. Ya, bueno, los siguientes episodios a partir de este, como ya podrán checar, están en otro servidor por cuestiones de derechos de autor que no se estaban respetando del todo. Pero bueno, no pasa nada. Los primeros tres se quedan almacenados en la dirección y en la página que ya conocen. Y comenzamos esta nueva, no nueva etapa porque seguimos en el proyecto, pero de esta nueva forma de grabar. Un poco más claro, un poco más fluido. Y bueno, ya no estamos atados a los 10 minutos. Que aunque yo sé que para muchas personas es muy tedioso escuchar 10 minutos la voz de un tipo como yo. Espero que no sea el caso y que disfruten este podcast. Y pues bueno, primeramente quiero hacer una mención especial, ya que pues es raro cada vez que veo a mis compañeros intelectuales de izquierda, como les llamo. Algunos pseudopsicólogos, pseudoprofesionistas, adoradores del Reiki, de imágenes tántricas, místicas. Que no tengo nada en contra realmente de eso. Lo que molesta es que utilicen el nombre de la psicología, estrictamente hablando como disciplina, para promocionar otro tipo de ideas. Como muy buena onditas de motivación, de tú puedes, tú eres lo mejor, tú eres lo máximo. No estoy en contra de la motivación tampoco, podría sonar que sí. Pero espero que estén cachando como de qué estoy hablando. Son estos cuates que abusan del hecho de las necesidades de estabilidad emocional, de inteligencia emocional incluso. Reales necesidades de afecciones, pues de salud mental, para incluir otro tipo de discurso que no tiene ningún sustento teórico y solo se preocupan por hacerse promoción como si fueran galanes de telenovela mostrándose vacíos. O inclusive cuates que no tienen la más mínima formación académica y se ponen a debatir o a hacer sus desplantes filosóficos que ni ellos mismos entienden, ¿no? sobre busca la verdad, busca, encuéntrala a través de la mentira. Y si todos nos unimos como equipo, lograremos romper el fantasma de la mentira que agobia y destruye a la familia y a las relaciones familiares. Y pues bueno, quizás estoy payasando un poco, o bastante, pero espero que capten a lo que me refiero. Más que nada para que le demos la seriedad al asunto, que no caigan con cualquier charlatán, que ustedes mismas y mismas personas puedan identificar qué tipo de mequetrefes hay por ahí. Gente que solamente habla y habla y habla y habla, pero no tiene una formación, una serie de estudios, que solo se dedican a vender inclusive hasta imagen sin contenido, y que mezclan a lo mejor ideas que no tienen nada o muy muy muy poco que ver con la psicología. Pero en fin, comenzaremos con nuestro tema de hoy, que es seguirle dando cadena a las familias, a la estructura familiar, que era lo que estábamos verificando. Cabe recalcar que todo este discurso que hemos escrito, que son artículos, es información basada en varios textos que yo he podido armando. Son ensayos prácticos que a lo largo de mi formación profesional pues tuve la oportunidad de irlos creando y se los comparto. La mayoría, pues bueno, están segmentados, pero los he logrado unificar para poderlos ir dando como de un pequeño discurso a través de estos podcasts. Bueno, comenzamos. Y estábamos hablando directamente de la diferencia entre una familia nutridora, una familia realmente preocupada por el beneficio de sus integrantes, a la gran diferencia que existe entre una familia, no le quiero llamar disruptiva ni tóxica, pero una familia no nutridora. Es muy diferente. Una familia nutridora, y enseguida se intuye la vitalidad, la sinceridad, la honestidad y el amor de esa familia. Se siente la presencia del alma y el corazón y del sentido común. Se siente como si yo viviera en una familia como esta. Si fuera así, esas personas me escucharían y no tendría interés de escuchar a nadie más. Me tendrían consideración y yo tendría deseos de considerarlos. Podría mostrarles mi afecto, así como también mi dolor y mi desacuerdo. No tendría miedo de correr riesgos, puesto que toda la familia comprendería que es inevitable cometer errores, los cuales son una señal de madurez. Sería una persona con muchos principios, importante, valorada, querida, y que obviamente tendría que valorar, tomar en cuenta y querer a los demás, y sobre todo darle su lugar. Uno puede realmente palpar a estas personas, observar la vitalidad de esa familia. Los cuerpos son mucho más ágiles, los de los niños sobre todo. Las expresiones son tranquilas. Las personas se ven entre ellos a la cara, a los ojos. No hay miradas esquivas. Ni siquiera intentan bajar la mirada. Hablan con voz clara y posiblemente la memoria están ustedes recordando a algún niño. Comúnmente les llaman que está muy despierto, que le habla al papá muy directamente. Y lejos de malinterpretarse como que el niño es un chiqueado o que el niño es muy inteligente, toda esa manera de comunicarse tan abiertamente es lo que produce una familia nutridora. Y eso a la larga modifica la conducta y la manera de desarrollarse del propio niño. Los hijos son más pequeños, son mucho más espontáneos, mucho más amables. Y el resto de la familia los toma en cuenta como personas. ¿Cuántas veces no han escuchado decir, no? Tú no opines, niño. Tú no hables, cállese, que están hablando los adultos. Eso es darle una patada directa a la autoestima y a la autodeterminación de cualquier niño. Es un hogar donde siempre está lleno de luz y de color. Definitivamente es un lugar donde habita gente. Desde ahí, desde esa reflexión, donde habita gente, no es estructuralmente bien analizado, porque todos nos consideramos gente tal cual, pero no nos tratamos como personas, nos encargamos de estarnos agrediendo, dañándonos. Y el habitar es una forma de entender que se está buscando una correlación entre todos los miembros en el mismo espacio. No es solamente ocupar el lugar como un fantasma, como una sombra que nada más está ahí sentada sin hacer ruido. Cuando hay calma, es una calma pacífica. Es muy diferente la calma pacífica, que realmente se siente paz en la casa, que todos están bien. Posiblemente ustedes también lo han sentido. Que llegan y no hay ningún problema. Se sabe, se percibe que no ha pasado nada malo, que estamos bien con nuestro papá, que estamos bien con nuestra mamá. Y que lejos de sentirnos atemorizados, porque es diferente, no hay que confundir esa calma como quietud, como que todo mundo está sereno, pero es una quietud más por miedo. No es una quietud por tranquilidad real. Cuando hay ruido en estas familias nutridoras, se trata más que nada de actividades significativas. No el estruendo, no peleas. Cada uno parece saber que tendrá la oportunidad de ser escuchado. No se están peleando todo el tiempo por yo, cállate, espérate. No se están achacando ese tipo de confrontaciones. Si no le toca ahora su turno, es por falta de tiempo y no por falta de cariño. Grábense esa frase. Cuando en una familia se logra interiorizar eso, de que sepamos que si en algún momento estamos en algún debate, en transmitir alguna idea, y no logramos transmitirle en el momento que nosotros quisiéramos, no es porque la familia esté cerrada, no es porque la opinión no valga, no es porque no le interese a los demás saber lo que se está sintiendo, lo que se está percibiendo, simplemente es falta de tiempo, no falta de cariño. Las personas se ven con normal contacto físico, no les da miedo abrazarse, no les da miedo encontrarse, saludarse de beso inclusive, y demuestran todo esto, todo su afecto, cualquiera que sea su edad, no importa si son cuate o el chavo de 20 años, llega, abraza a su padre, papá, ¿cómo estuviste? Pero ¿cómo has estado? Pero se percibe que lo hace con un aire de sinceridad, de real interés, no compromiso, no fachada, no burocracia, no aparentar. La evidencia de querer preocuparse por los demás no se limita a salir al mandado, o haz esto, o haces de cocinar, o tráeme para la quincena. No, se demuestra más allá, fuera de lo material. Se manifiesta hablando con franqueza, escuchando con interés. Es un trato abierto y sincero que se apoya por el simple gusto de estar juntos. Los integrantes de la familia nutridora se sienten libres para expresar sus sentimientos, para hablar de todo, absolutamente todo, desengaños, temores, penas, críticas, al igual que de alegrías y de éxitos. Si el padre está mal humor, que también se enojan, no son inclusive, no son perfectos, es lo que trato de que ustedes escuchen. No estamos hablando de familia ideal, de familia perfecta, de 10. Siguen siendo familias normales. Entonces, cuando existe este tipo de sentimientos, de enojo del padre, es normal que el hijo se pueda acercar y decirle, con toda la franqueza del mundo, oye papá, estás de muy mal humor hoy. ¿No siente temor de que su padre le conteste, ¿y a ti qué? ¿O cómo te atreves a hablarme así? ¿O sabes qué? ¡Lárgate! Más bien podrá contestar con la misma franqueza el papá. Sí, vaya que estoy de mal humor, por ejemplo. Tuve un día muy pesado. Y el muchacho igual responderle. Qué bueno que me lo dices, papá. Pensé que a lo mejor estabas enojado conmigo. Desde este punto, siempre tenemos que ser bien conscientes cómo mandamos el mensaje. En este caso, está más que específico. Podemos traer 1,000,000,000 de cosas en la cabeza, 1,000,000,000 de problemáticas, de trabas, de miedos. Y al momento de llegar a nuestra casa, tenemos que estar bien conscientes que todo eso igualmente se lo transmitimos a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Y no se trata de negarlo, sino de transmitirlo. Si nos preguntan, si a ustedes les preguntan, o inclusive si no lo hacen, pero también tienen esa facilidad de transmitirlo con franqueza. Y es muy fácil caer en muchos errores. Al momento de transmitir alguna incomodidad. En el caso que les pongo, se llega, por ejemplo, la esposa con el marido. Igual el marido está de mal humor. Pero las mujeres tienden a recibir el tipo de información de una forma mucho más rápida. Son más intuitivas. Están mucho más en contacto con sus emociones. Sin caer en estereotipos, pero pues se percibe. Entonces, el momento en el que le pregunta al esposo, oye, ¿cómo estás? Ah, pues la verdad estoy de muy mal humor. Estoy pésimo. Estoy súper enojado. Si en este caso el padre no especifica a su mujer sobre qué es lo que le molesta con mayor claridad, pues la mujer va a hacerse una serie de castillos en el aire interminables. Y claro, empiezan las acusaciones, las dudas, inclusive algunos reclamos de que, si estás enojado, pues yo también estoy enojada por esto y esto, oye, pero pues no estoy enojado por eso. Pero como no se dio la tarea de especificar realmente qué le molestaba, pues se interpreta que están molestos con todos. Las familias nutridoras demuestran claramente cómo se hacen las cosas, cómo se planean. Pero si sucede algo de imprevisto, fácilmente se acomodan. Se acomodan al cambio. Así sortean sin dificultad ni confusión muchos problemas de la vida. Supongamos que un niño tira un vaso y lo rompe. En una familia conflictiva, este accidente conduciría a un regaño de media hora o más. Una paliza posiblemente le darían. Al contrario, en este caso una familia nutridora diría, qué Juanito, rompiste el vaso, ¿te cortaste? Principalmente ver que el niño esté perfectamente bien. ¿Por qué? Porque le estamos dando la noción. Si yo me preocupo más por el vaso y lo regaño por el vaso y le reclamo por el vaso, le voy a hacer entender al niño que el vaso era más valioso para mí que él. Entonces, preguntarle primero, ¿cómo estás? ¿Te cortaste? ¿No te pasó nada? ¿Estás bien? Sí, mamá, estoy bien. O sí, me corté. Okay, primero te vamos a poner una curita. Te voy a limpiar el dedo, te voy a limpiar la herida. Y pues bueno, ya que estás bien, ya ve que vi que no tienes ningún problema. Ok, ahora sí, ayúdame o por favor limpia lo que acabas de hacer. Limpia por favor el vaso roto, porque no se puede quedar ahí. No estamos delimitando, no estamos cayendo en esa confusión de hacer todo por el niño. En este caso, la familia nutridora. No es, ay, mijito, no te pasó nada, pobrecito. Ay, ya vete a acostar, yo lo limpio. No, es ok, ya estás bien. Afortunadamente no te pasó nada más grave. Por favor, limpia lo que rompiste. Si no confundimos esto y lo llevamos a buen término, posteriormente se debe hacer una señalización, en este caso al niño, ya cuando está más tranquilo, ¿verdad? Si es, ¿sabes qué, Juanito? ¿Sabes qué, Pedrito? Creo que tiraste el vaso porque no lo agarraste con las dos manos, como te he dicho. Así esto no se convierte en un regaño, sino en un aprendizaje. Así aumentará la autoestima del niño y no será causa de un castigo que lo ponga en entredicho. Y pues bueno, esto fue una guía rápida. Vamos a seguir con esto en los siguientes podcasts. No lo quiero hacer tan extensivo para que no sea tedioso. Y solamente recuerden, la familia nutridora es fácil percibir que se le da una gran importancia a los sentimientos y a la persona. Los padres se consideran guías y no jefes. Y definen su tarea primordialmente como la de enseñar a sus hijos a convivir. Por ahí he visto muchas imágenes donde comparan al líder con un jefe. Que un jefe siempre piensa en sí mismo, ¿no? Busca resultados para él. Un líder no, un líder habla de nosotros y busca resultados para todo el equipo. Igualmente, podrían trasladarlo, esa idea, a la parte de la familia. Y pues bueno, de mi parte será todo. Les recuerdo, soy el psicólogo Gerardo Tafoya. Una vez más recordándole que no caigan en juegos ni en charlatanes. Aunque hablen muy bonito y aunque tengan toda esta pinta, ¿verdad? Pues la salud mental no es un juego, no es una telenovela, no se puede pisotear la sensibilidad y la sencillez de las personas. Menos a costa de malograr o de obtener una imagen pública o de crear una catedral al ego, ¿verdad? Muchos dirían que un podcast también es una catedral al ego, pero me gustaría no visualizarme de esa forma y verlo más como una manera de darle una cachetadota con guante blanco a todos estos charlatanes. Espero que les haya gustado. Nos escuchamos en otra emisión pronto del podcast. Los dejo con canción de Iván Ferreiro, Días Azules.